comunicación con Laura Tortorielo. No sé si me escuchás bien. Sí, hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, queríamos un poco hablar de esto, de cuál es qué te parece que haya, que se haga nuevamente esta marcha, más allá de que se viene repitiendo, y cuál es la fuerza, cómo es, qué decir de la consigna esta de Ni Una Menos y la fuerza que tuvo como convocante, y a través de eso empezar a hablar de los femicidios y empezar a cambiar ciertas visiones. Bueno, en realidad la novedad fue el año pasado, cuando a partir de una campaña espontánea en el sentido de que no fue planificada, claro, sí, sino sí, que un grupo de mujeres periodistas y que se interesaban en el tema, empezaron con la campaña de Ni Una Muerta Menos, tomando una consigna de una poeta mexicana que había escrito sobre las muertes de mujeres en Ciudad Juárez y que después ella misma fue asesinada. Y después de un corto tiempo de campaña, se convocó a la marcha sin esperar la masividad extraordinaria que tuvo, en la que se calcula que hubo 300.000 personas en Buenos Aires. Claro, sí, que pero que además rebotó en todas las ciudades del país, prácticamente. Fue en todas las ciudades del país y también en Uruguay y en Chile. Y ahora se está repitiendo también en otros países. En realidad la marcha en sí misma implica un cambio cultural, porque es el reconocimiento de la figura del femicidio que se había legislado previamente, tomando también esa palabra de una palabra que habían inventado las feministas en el 70, y que implicó cambiar la figura legal de los asesinatos, que en general aparecían como un crimen pasional, claro, hacia el femicidio. ¿Y cuál sería más o menos eso? ¿Cuáles serían las diferencias o la novedad en esta figura que se incorporó en el año pasado? Bueno, fue tomarlo como una figura más social, digamos, tomó un carácter social, porque hasta ahí parecía el crimen pasional un problema individual. Un problema de pareja derivaba en un asesinato. Claro. El tema es que siempre la asesinada era la mujer. Sí, sí. Y el 50% de los asesinatos de mujeres en el mundo son femicidios. Claro. Digamos, todas estas estadísticas como se van conociendo ahora. Sí, sí, también la de la cantidad, porque ahora se puede empezar a hacer un registro más concreto de los femicidios desde lo legal, digamos, de cuántos habían, bueno, dicho cerca de 80 ya en este 2016, no me acuerdo el número exacto. Sí, hubo 286 femicidios en el 2015, y este año sí sigue la misma progresión. No encuentro el número de este año, pero sí, digamos, pero era así, pero no bajan. Claro. Y bueno, ¿y cuál es un poco la expectativa que vos tenés para mañana? ¿Te parece que va a crecer? El año pasado fue la novedad, digamos, que haya surgido de esa manera. Ahora el desafío supongo que es que sea más contundente todavía que el año pasado. Por lo cual, eso, ¿qué expectativas tenés respecto de esto? No, las expectativas son que al menos se repita lo del año pasado. En relación a otros temas, este tema me parece que la expectativa no es tan mala, digamos, y no hay que leerlo tan coyunturalmente, porque es un tema de cambio cultural muy profundo y a largo plazo. Claro. Porque en realidad establecer la figura del femicidio permite diseñar políticas públicas específicas. Y claramente la marcha mantiene los 5 puntos que tuvo el año pasado, que son elaborar estadísticas, sobre violencia contra las mujeres y un índice de femicidios, crear fueros regionales especializados con competencia en materia civil y penal, reglamentar toda la ley 26.485, que es la ley integral de violencia contra la mujer, y asignar recursos para acompañar y contener a las víctimas, incorporar la temática de violencia contra las mujeres en todas las currículas educativas y crear un Ministerio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones. Uh-huh. El Gobierno Nacional designó a Fabiana Túñez, que era la responsable de la Casa del Encuentro, que es la única, digamos, la mayor cantidad de estadísticas existentes son de la Casa del Encuentro. Ajá, y ella va a presentar un programa en julio, junto con las estadísticas oficiales. Es decir, ella es una militante que no venía del ámbito del riñón del PRO, sino que viene de una militancia feminista en la Casa del Encuentro. Específicamente en este tema. Claro, y bueno... Y me parece que en esto puede llegar a haber un mérito de decir, bueno, vamos a poner a esta persona que es la que la tiene clara sobre este tema. Mira, acá tengo un... Sí. Justamente porque entré a la página web de la Casa del Encuentro de los números desde el 2008 al 2015. Te lo leo rápido para que se note. Del 2008, 208 femicidios. 2009, 231. 2010, 260. 2011, 282. 2012, 255, 2013, 295, 2014, 277, 2015, 286. Más allá de que hay variaciones, entre 200 y 300 femicidios sería más o menos el número por año que se mantiene estable. Se mantiene, sí, tal cual. Sí. Y ese es uno de los desafíos, junto con conseguir otras reivindicaciones sobre la mujer, que vienen atadas, que tienen que ver con la misma cuestión, con la misma cultura patriarcal que vivimos y con la que luchamos todos los días. Claro, sí, sí. Sí, un poco veníamos hablando de eso cuando hacía la presentación y te quería preguntar esto respecto de, vos decís que hay una parte de este problema que es cultural y que tiene que ver con un cambio que se va a ir haciendo de a poco. Y es cierto, digamos, esto, pero más allá de eso, también decimos que hay algunas políticas específicas, que es la que nombrabas recién, como un programa de acciones a tomar concretamente. Pero en otro plano, también puede ser, digamos, que la situación social, al endurecerse la cuestión en la sociedad, al haber menos recursos, al bajar el poder adquisitivo de la mayoría de la población y al haber cada vez más situaciones de caos social, también se aumentan y me imagino que por lo menos sí hay más violencia en general y puede ser que se traslade eso a la cuestión del género, ¿pensás? Siempre se traslada la cuestión de género, porque el empobrecimiento siempre es peor en las mujeres, las condiciones laborales siempre son peores en las mujeres, entonces seguramente se trasladará. Pero me parece que el desafío es tratar de lograr la igualdad en relación a todas las políticas públicas. Tiene que haber también políticas focalizadas sobre las mujeres, como es el cupo, el cupo femenino, que se llama cupo femenino, pero en realidad es el cupo proporcional por género, claro, en las listas electivas, por la participación, en relación a la participación política, que fue nuestro país el primero que lo implementó en el mundo. Mirá. Y que ahora también hay una cantidad importante de proyectos de distintos partidos políticos que proponen pasar del cupo del 30% a la paridad, que significa que las listas estén constituidas 50 y 50 por los dos géneros. Claramente. En realidad hay una gran visibilidad, digamos, se ha logrado una alta visibilidad del tema y del problema, pero es mucho más difícil modificarlo en lo micro, en el micro poder patriarcal. Claro. Sí. Por ejemplo, a pesar de estar la ley, muchos jueces siguen comportándose como antes de la existencia de la ley, y por eso se requiere también una capacidad, una capacitación, tanto en los jueces, en los funcionarios de justicia, en los funcionarios de las fuerzas de seguridad y en los gestores de políticas públicas, para ir generando ámbitos y espacios de discusión del tema, para ir mejorando las condiciones. Por eso, creo lentamente. Sí, es una transformación que va llevando un tiempo, pero de todas maneras también hay avances y retrocesos, como en todo, digamos, sí. Y ahí hay un poco una fuerza que lleva para algún lado, y hay cosas que también experiencias, yo pensaba en lo de Chile, en la cuestión de la participación política, no sé si lo querés explicar cortito, qué fue lo que pasó en Chile con respecto de eso, te permiten prever algunos escenarios, digo. No sé específicamente a qué te referís. A lo del cupo, realidad, a lo del cupo en Chile, que a una bueno, nota. Bueno, claro, sí. Se aprobó ahora, no existía el cupo en Chile, y ahora se incorporó en la reforma electoral. Pero lo de los partidos políticos, que algunos partidos habían incorporado el cupo hacia adentro de los partidos políticos. Ah, bueno, no me acordaba de eso, sí. Algunos partidos lo habían incorporado en sus cartas orgánicas. Ahora... Sí, sí. Está bien. No estábamos conectados en esa pregunta. Pero, bueno, no sé si querés agregar alguna otra cosa más. Bueno, en realidad que me parece muy importante que mañana se vuelva a repetir lo del año pasado, para que el pedido, el reclamo, digamos que me parece... Quiero insistir en eso, me parece que en este caso no es un reclamo específico a alguien determinado, sino que es un reclamo hacia la sociedad en general, digamos, no es un reclamo al gobierno, sino es un reclamo a la sociedad en general en este caso, y así debe ser, porque todos los partidos políticos, todos los ámbitos sociales pecan de patriarcales y machistas. Claro, y entonces me parece que mantener viva esa llama implica que se pueda propagar también. En realidad, bueno, me preocupa que mañana sea un día como hoy, porque hace mucho frío, llovizna. Claro, sí, sí. Pero seguramente la marcha se va a realizar igual. Yo no tengo ninguna duda de eso. Digamos, la verdad es que veo que no, que hay mucha fuerza para realizar la marcha, hay mucha necesidad de... Lo que se notó el año pasado fue eso, ¿no? Que había mucha necesidad de contar las cosas que pasaban, y me imagino que esta vez va a ser muy parecido. En las pequeñas ciudades se generan quizás rondas en las plazas, y ahí van contando cada una de las mujeres cuáles son sus experiencias, y no creo que eso se modifique. En todo caso, se pondrán al reparito de algo o con unos tapados. Sí. Bueno, nada, te agradecemos el llamado y vamos... De hecho, sí. Una sola cosa, que en Junín también está convocada la marcha a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo. Sí. Sí, en un rato por ahí pasamos un pedacito de la conferencia de prensa de ayer, donde explicaba en las agrupaciones feministas acá de Junín presentaban la marcha, cómo se va a dar acá. Bueno, te agradecemos la comunicación, y vamos a estar hablando en cualquier momento, además de que vamos a seguir de cerca toda esta cuestión de la marcha y cómo se resuelva mañana, cómo se dé y las repercusiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, adiós. She had a smile that swerved, she had a smile that curved, she had a smile that swerved all over the road. Simplemente mostrando una producción de una artista también relacionada a este tema, haciendo la canción Sin Cadenas de Beatles, una canción realmente espectacular, ahí en un video de internet. miedo es un sentimiento común en el ser humano. Pero cuando afecta a la vida diaria, cuando te impide hacer cosas, puede llegar a ser un problema serio. En el caso de las mujeres maltratadas, el miedo, el temor la paralizan y es un obstáculo en el camino que le impide avanzar. La mente, ante este sentimiento, imagina fantasmas que se apoderan de ella. La inseguridad que siente le genera más temor. Entonces queda cautiva ante esta situación de violencia. La única manera de cambiar este sufrimiento es buscando ayuda. Tienes el poder en tus manos para cambiar el destino. No seas esclava del miedo. Sé libre, porque es lo que mereces. Vivir en libertad, sin miedos ni temores, sin cadenas.